Verbos irregulares. We're going to look at three more verbs and then just work and work and work and work and work at them, okay? Todos los días vuelo. Every day I fly. Ayer volé. Yesterday I flew. Todos los días nado. Every day I swim. Swim. Swim. Acaba en una M fuerte. Swim. Swim. ¿Y ayer? Yesterday I swam. Todos los días me hago daño. Every day I hurt myself. I hurt myself. ¿Y ayer? Yesterday I hurt myself. I hurt myself. Good. Todos los días ella se hace daño. Every day she hurts herself. ¿Y ayer? Yesterday she hurt herself. Good. Todos los días vuelan. Every day they fly. ¿Y ayer? Yesterday they flew. Flew. Flew. Flew. Flew. Mucha gente dice flew, que es incorrecto. Mm-hmm. It's flew, okay? Flew como la gripe. Ayer nadaron. Yesterday they swam. Swam. Swam. ¿Dónde está tu M? Swam. Swam. Eso es. Y todos los días se hacen daño. Every day they hurt themselves. Every day they hurt themselves. Good. We're going to look at a few more complex examples now, and we're going to look at them in conjunction with the expression when I was at school. In English, we can't say when I was in the school. Cuando yo estuve en el colegio, mm-hmm. when I was at school. Mm-hmm. Okay, siempre con at y sin el artículo. Okay. Cuando estaba en el colegio, fui en un avión. Nosotros decimos, pues, volé en un avión. When I was at school, I flew in a plane. I flew in a plane. Cuando estaba en el colegio, piloté un avión, que también es able to fly. When I was at school, I flew a plane. Good. ¿Cómo se dice impuestos, por cierto? Taxes. Taxes. Good. Cuando yo estaba en el colegio, nadaba todos los días. When I was at school, I swam every day. I swam every day. Good. Cuando Jane estaba en el colegio, una vez se hizo mucho daño en el patio. El patio sería the playground. Okay. When Jane was at school, she once seriously hurt herself in the playground. Bien. Cuando Peter estaba en el colegio, una vez se hizo daño. When Peter was at school, he once hurt himself. Good. Cuando estaban en el colegio, nadaban en el río todos los días. When they were at school, they swam in the river every day. Good. Cuando yo estaba en el colegio, nadaba 800 metros todos los días. When I was at school, I swam 800 meters every day. Good. Por cierto, ¿cómo se pronunciaba kilómetro en inglés? Kilometer. Good. ¿Cómo se dice equilibrio? Balance. Balance. Cuando estábamos en el colegio, nadábamos en el equipo de natación escolar, que sería the school swimming team. When we were at school, we swam in the school swimming team. Good. Cuando estabas en el colegio, te hiciste daño en los columpios, on the swings. When you were at school, you hurt yourself on the swings. Good. Cuando ella estaba en el colegio, fue en avión a Miami. Voló a Miami, decimos. When she was at school, she flew to Miami. She flew to Miami. Muy bien. Cuando él estaba en el colegio, fue en un helicóptero. When he was at school, he flew in a helicopter. Good.